Torito de Mataderos. Vamos a ver quién dejó la cancha. Ya me va a confirmar Facu. Lo cierto que te quiero preguntar, Facundo, por la tabla de posiciones. ¿Cómo queda según esta victoria parcial de Gimnasia? Vamos con eso, a ver. Sí, Samuel, te digo que con esta gran victoria, Gimnasia de Jujuy se encuentra primero con 28 unidades. Gimnasia de Mendoza, 24 puntos. Tercero está Defensores de Belgrano con 24 puntos. Cuarto está Deportivo Morón con 22 puntos. Quinto, Chacarita con 22 puntos. Sexto, Estudiantes de Río Cuarto con 22. Séptimo, Estudiantes de Casero con 20. Y Agropecuario con 20. Bueno, Agropecuario que será rival de Gimnasia, Facu. Así es, Samuel, el próximo lunes. Próximo lunes, entonces, atención, se va a venir la terna arbitral también para la cancha. Ya vamos a confirmar fecha y horario. Partido de Gimnasia, próximo compromiso frente a Agropecuario. Y acá en el 23 de agosto, Facu, ¿a quién va a recibir próximamente Gimnasia también? San Telmo. San Telmo es el equipo que va a venir cuando se va a desplegar nuevamente la bandera, el capo del norte. Esperamos un recibimiento tremendo para quien es el único puntero de la zona B, el Lobo Jujeño, el capo del norte. Se vendrá para la cancha el equipo de Módulo, que está ganando 2-0. Gana bien, terminó controlando el partido, si bien en algunos minutos, en algunos pasajes, le cedió el protagonismo a Nueva Chicago, que tuvo chance de empatar, no pudo llegar a cristalizar. Ya está Gimnasia, aparece el Lobo Jujeño, se mete el capo del norte a la cancha. Los de Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Los de Totti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Los de Totti, limpio. Bien. Vamos a confirmar esas variantes. Dos que mete de movida Walter Perazo, técnico de Nueva Chicago, luego de la presentación. Facu me cuenta. Presenta la información. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Salieron de la cancha con la número 5 Méndez y con la número 7 Cortés Franco. E ingresaron con la número 18 Villalba y Beltramone con la número 20. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tremendo recibimiento que va a demorar el inicio de los segundos 45 minutos. Y digo esto porque se ve el humo celeste y blanco en la Lobo Norte. Agita la bandera, así algunos hinchas. Y en la cancha, la mascota de Gimnasia, el Lobo, que también estuvo agitando hasta recién. Se demora el inicio de los segundos 45 minutos. Va a mover Gimnasia. Parado frente a la pelota está Quintana. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Así el aliento de la gente, escuchemos. Moverá Gimnasia. Esto va a arrancar en cualquier momento. Parado frente a la pelota está Quintana. Dos variantes por el lado de Nueva Chicago, que intentará la hazaña de igualar. Me parece complicado con un Gimnasia que seguramente también irá en busca del tercero para bajarle la persiana al partido en esta tarde de sábado. Así va a dar la orden el árbitro del partido. Esto arranca, Miguel. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Venía el pelotazo del vikingo arriba, termina defendiendo Vuoto. También complementa por así Calegari. No puede terminar de quedarse con la pelota Gimnasia. Pone la pelota, abre la cancha, Nueva Chicago, se viene Arroyo, pone la pelota más atrás, va a presionar así Quintana, sin embargo, inteligentemente Voto pone la pelota para su arquero, sale jugando el Torito de Mataderos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar, 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Primeros segundos de esta segunda parte, 2-0 gana el Lobo jujeño, le cometían falta recién a Camacho, sanciona Fabricio Sobet, será para el Lobo en su terreno, así Palazzo poniendo la pelota más atrás para que la tenga el Vikingo, también autor del gol del polaco. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuánto tiene que ver de Matei para ese golazo de cabeza del polaco, finalizando los primeros 45 minutos, la primera parte. Así la tiene Gimnasia, intenta, se termina equivocando, a ver si puede recuperar Molina, complementa también así el chiquitín Maidana, ahora sí, se queda con la pelota de mitad de cancha atrasante, se la pone para de Matei, va de Matei, la tiró exigidamente para Molina, intenta Molina, no va a llegar bien, termina complementando, reventando Calegari con un pelotazo, igual en mitad de cancha, bien parado el Lobo jujeño, así para la pelota atrasante, más atrás para de Matei, que pone la pelota al pecho de Quintana, se la pone para el polaco y va el polaco, para mí le cometían falta, no sanciona, va atrasante a marcar, se queda con esa pelota Molinas, así también aparece el jugador recién ingresado Villalba, intenta Villalba, pero se arroja bien al piso, con mucha autoridad, quedándose con esa pelota, con ese balón de Matei, y le cometen falta al chiquitín Maidana. Cuando se venía Maidana en mitad de cancha, pero qué bien de Matei. También punto alto para el Lobo jujeño, para el capitán de Gimnasia en esta tarde de sábado. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. 2 minutos del segundo tiempo, pasan los segundos y van Nueva Chicago pensando que puede, pero Gimnasia viene en la presión, sube también ahí el chiquitín Maidana para intentar recuperar la pelota, pero la tiene el Torito de Mataderos en su terreno, aparece por acá Voto, va a cruzar Cañada, va a cruzar línea central, pone la pelota para que la tenga por allá Villalba, sin embargo se cruza bien, recuperando la pelota para el Lobo jujeño de Matei, que pone el pelotazo para la trepada, para la corrida del polaco, que intenta la hazaña, el polaco quiso meterla de sombrerito de nuevo, como el domingo pasado quiso hacerla de cucharita, lo vio adelantado Ferrero, pero esta vez se remate, se fue arriba del travesaño, se fue afuera, sale jugando el Torito de Mataderos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles, se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Cuando se venía por acá Ignacio Rodríguez, reclaman penal, reclaman una falta, se cruzaba de Matei que puso bien la pierna. En definitiva, se terminó quedando con ese balón el arquero Milton Álvarez. Reclamaban penal, no le dan. Será para Gimnasia, que va a reponer desde el fondo. Dale vos, Miguel. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Recuperó Gimnasia, se viene trasante, va trasante, intenta trasante, no pudo. Se hizo un embrollo con la pelota cuando lo tenía cerca el polaco Menéndez. Se tiene que arrojar al piso, así Forrest López, para defender, para mandar esa pelota adelante. Aparece Camacho, se la pone para el polaco. El polaco más atrás para Forrest López. La tiene Gimnasia, que busca el tercero. Así va con Quintana y el polaco. Se viene Camacho, pegale Camacho. Entrale vos, Camacho. No pudo Camacho entre dos hombres. Tiene que bajar así trasante. Nadie puede recuperar la pelota. La va a correr y mira de Matei. Mira de Matei cómo recupera la pelota. Con mucha autoridad el capitán. El grosso, el que tenemos en el fondo. Va el polaco. Arriba Quintana, tiró. Y de cabeza se la termina perdiendo. Tremendo Gimnasia. Manda el líder. De la zona, manda el Lobo jujeño, la que hizo de Matei y la que termina casi de hacer Quintana. Arranca aplausos, juega mejor Gimnasia, gana merecidamente. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ya estamos en 5 minutos de la primera, segunda parte. Acá aparece el Chiquitín Maidana, lo toman de la camiseta del brazo. Se lo quieren llevar a la casa el Chiquitín Maidana. Sanciona Fabricio Chauvet la falta. Ahora sí, en mitad de cancha, va a reponer Gimnasia, tiene tiro libre. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Y en este tramo, en esta primera parte del segundo tiempo, mejor Gimnasia, mucho mejor el Lobo Jujeño, que busca el tercero. Se la ponen para Quintana, lo tiene cerca, cambia de frente para que se venga por acá Forrest López, que va a meter el centro, busca el tercero, el Lobo, le quedó así a Quintana. Hubo mano y reclaman todos, era penal para Gimnasia. Hubo mano, terminan interpretando que le dio de casualidad, pero también la otra que cobraron en la primera parte, ¿qué fue entonces? Acá hubo mano, conectó de cabeza Quintana y le pegó en el brazo al defensor del equipo de Nueva Chicago. Todo el mundo reclamaba penal. Fabricio Sobeta no le da al Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se viene Chicago, se viene con Ignacio Rodríguez, hace la personal, se quiere meter en el área, no busca quien a nadie. Termina regalando, tirando la pelota por línea final, será saque de arco para el Lobo Jujeño, que controla el juego. Y un nuevo a Chicago que no sabe administrar la pelota cuando recupera. En esta quedó evidentemente muy mal posicionado Ignacio Rodríguez. Acompañaba por allá Arroyo, pero no se entendían. Regalaron la pelota y ahí saque de arco para Gimnasia. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Le cometían falta recién a Camacho. Lo empujaba mal con el codo en la espalda. Allí Arroyo a Camacho. Sanciona bien Fabricio Sobet en esta oportunidad. Hay tiro libre para Gimnasia. Lo va a hacer el Chiquitín Maidana. Se espera por allá arriba Quintana también. El polaco Menéndez. La pelota viene para Camacho. Vamos a ver si en esta intentan pelotazo arriba. Se recupera bien Arroyo, despejando la pelota. Sin embargo, le quedaba así a De Matei, que tira la pelota ganando metros en la cancha. La viene parando en, precisamente en ese sector. Así Arroyo, pero ganó Quintana. Ganó Quintana y el polaco. Puede ser el tercero. ¡No! No había posición adelantada, por favor. Se equivoca en línea. Quintana había habilitado muy bien. No se animó a la personal, pero estaba cerca el polaco. Termina levantando el banderín cuando se venía el tercero del Lobo. Y acá sí le terminaba bajando la persiana al partido. Posición adelantada, se repone en Nueva Chicago. Y vamos en esta, porque recuperó Gimnasia. Se viene Endrizi, intenta Endrizi, se tiene que arrojar al piso a Cimotroni para que esa pelota se vaya al lateral. En mitad de cancha, carril izquierdo, repone con manos el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chigra, celular 388-42-14617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Sale jugando desde su terreno Nueva Chicago. La pelota la controla Arroyo. Arroyo tocando más atrás para que la tenga. Así Vuoto. Para Vuoto la pelota. Toca y toca el torito de Mataderos. Aparece Molinas en el juego. Más atrás para Tomás Rodríguez. Ahora para Vuoto. Defiende todo prácticamente Gimnasia. Pone el pelotazo arriba sin destino. A las manos del arquero del Lobo Jujeño. La tiene Milton Álvarez. Va a reponer desde su terreno Gimnasia. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Pelota arriba, no puede conectar de cabeza por acá Camacho. Sigue Arroyo, que termina tirando la pelota a un costado. Por eso, habrá lateral y en ataque para Gimnasia, que gana. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Aguanta la pelota Quintana, que se la pone para el polaco Menéndez. Se proyecta también Forrest López. Va a meter el centro, puede ser el tercero para el Lobo. Viene el centro arriba. Y a las manos. A las manos del arquero Ferrero. Sale jugando Nueva Chicago. Corralón El Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Cuando se venía en la corrida por acá Villalba, termina reclamando que había posición adelantada de Matei y también Palazzo. Pero en esta oportunidad se quedó con la pelota con las manos. Así el arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia, pelotazo arriba de Milton Álvarez. Lo viene buscando por acá Quintana, conecta Quintana. Peina la pelota, la va a buscar hacia el polaco. No puede, llega primero el jugador Arroyo, controla Nueva Chicago en el fondo. Y ahora sale jugando el Torito de Mataderos. Lo de Toti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Bueno, me parece se van a venir dos variantes más en el Torito de Mataderos. Ya me va a confirmar Facu. Ya vamos con esas variantes. Porque claro, Walter Perazzo quiere recomponer a su equipo. Quiere por lo menos soñar que puede llegar a empatar. Vamos con esas variantes. Presenta la información. Laboratorio 10 El Río Chico. Salieron de la cancha con la número 10 Brandon Cortés y con la número 11 Molinas. E ingresan con la número 15 Elcisa y con la número 16 Mucia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y le quiero mandar por acá un gran abrazo para quien es. Allí en el laboratorio 10 El Río Chico están con la transmisión, escuchando la radio. Recién hablaba con Eduardo. Enorme abrazo para toda la familia Ponce. Se viene Nueva Chicago. Pelota arriba. Le va a quedar a Villalba. Tiene que bajar ahí Palazzo a defender. Defiende todo Gimnasia, trazante también complementando. Cuando se venía Nueva Chicago, ojo, que con el descuento se pueden llegar a avivar. Controla, maniobra por acá el chiquitín Maidana, le cometen falta. Sanciona, ahora sí, Fabricio Llobet. Será para el Lobo Jujeño en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Tiene tiro libre el Lobo Jujeño, que gana 2-0. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se van a cumplir 13 minutos del segundo tiempo. 2-0 la victoria parcial del equipo de Módulo. Está ganando cómodamente Gimnasia, que quiere el tercero. La viene buscando por acá Quintana, no llegaba bien. Terminaba empujando al recién ingresado Mucia. Se viene la pelota para ellos. Viene para Beltramone, primero llega De Matei, siempre De Matei en la marca, defendiendo para Gimnasia de Jujuy. Lo vienen agarrando por acá el chiquitín Maidana, sin embargo recupera la pelota, allí Nueva Chicago, mitad de cancha, sale jugando el Torito de Mataderos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar, 25 años con la atención personalizada. Perdona que se viene Gimnasia, se viene Molina, Molina mete el centro arriba y el polaco, le va a quedar a Camacho, va Camacho, tiró Camacho, mirá la que hizo, hizo una de más Camacho, la tuvo el polaco, la tuvo Molina, la tuvo Camacho, casi el tercero de Gimnasia. Qué buena proyección, qué buena corrida que metió Molina, casi Molina termina dándole el tercero a Gimnasia, luego le quedó al polaco, luego a Camacho. Nadie pudo resolver, pero se viene Gimnasia, va al centro arriba, no llega bien Quintana, la mete allí, Juárez López y a las manos del arquero Ferrero. Qué buenas chances, Qué bien Gimnasia, demostrando, inclinando la cancha, inclinando la balanza a su favor. Es mucho más el equipo de Módolo. Gana bien 2-0 el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juan Manuel Agorriti, 120 esquina Las Heras. Se viene Nueva Chicago, defiende Gimnasia, le cometen falta aquí a Camacho, claro. Muy cerca de la jugada estaba Fabricio Llobet y marca ahí, sanciona la falta para el Lobo Jujeño en su terreno, cerca del área del Lobo. Tiene tiro libre Gimnasia, que gana bien 2-0. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. 15, casi 16 del segundo tiempo. Pelotazo de Milton Álvarez arriba, la viene buscando por acá Quintana. Peina la pelota Quintana a las manos del arquero Ferrero. Sale jugando Chicago. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. La tiene Gimnasia, recupera y se va Quintana, busca el tercero. Se quiere meter en el área Quintana, le tocan la pelota a Quintana, se va por un costado el balón. Va a reponer con manos en ataque el Lobo Jujeño. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios. O con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Así se va a hacer cargo Forrest López. Lo tiene cerca Maidana, también está Camacho. O va directamente al área. Lo están agarrando ahí a Camacho. Lo están agarrando, sin embargo, elige jugar con Camacho. Le quedó Forrest López. Intenta Forrest López. Se quiere meter, mete el cuerpo, no va a ganar. Se va la pelota. Se va por línea final. Será saque de arco para ellos. No pudo en este avance el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, Nueva Chicago está haciendo todo para que Gimnasia gane cómodamente. Recién se apuraron en la salida, regalaron una pelota que iba para Beltramone. Allí no pudo Motroni recuperarse, se fue por un costado. Por eso, lateral en ataque para el Lobo. Ya la tiene Molina, le tocan la pelota a Molina. Dice que es para Gimnasia, claro. 17, casi 18 minutos. Así va la pelota para Molina, que mete el centro sin destino a las manos del arquero Ferrero. Sale jugando el Torito de Matadero. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Va a haber lateral para Nueva Chicago. En terreno de Gimnasia, o es para Gimnasia, para el Lobo Jujeño, claro, porque en última instancia la tocó el hombre de Nueva Chicago, cuando De Matei, siempre atento, bien parado en el fondo, terminó haciendo rebotar esa pelota. Lo vienen buscando por acá Quintana, se recupera Motroni, pelota en elevación, nadie puede conectar bien de cabeza, le va a quedar ahí Andrisi, pelota arriba sin destino. Para el fondo de Chicago, sale jugando la visita. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Ezeiza para Arroyo, que mete el centro arriba. Termina despejando el fondo de Gimnasia, quiere meter la contra. Se viene por acá Molina, intenta Molina entre dos a tres hombres. Mirá, ganó la corrida de falta. Dice que no hubo falta. Si le puso la mano en la cara, la mano en el rostro a Molina, que hizo un autopase y se ganaba la posición, se venía el tercero del Lobo Jujeño. Termina reclamando ahí Molina, todavía está sentido. Cuando acá recupera la pelota Arroyo, hace pasar de largo a trasante. Se viene Nueva Chicago con Beltramone. Hace la personal Beltramone. Se viene Beltramone, un ex Gimnasia. Se la ponen para que vaya corriendo por San Ignacio Rodríguez. Le comete falta y penal. Falta y penal, falta y penal, nuevo penal, dice Andrisi. Va a decir de todo Andrisi, le muestran la tarjeta amarilla Andrisi. En 19 minutos del segundo tiempo. Le cometieron falta nuevamente a Ignacio Rodríguez. Lo dije, la primera parte es el hombre más importante del ataque que tiene el Torito de Mataderos. Se metió en el área. En una jugada confusa hubo contacto. Esto no lo vamos a negar, pero no sé si era para el penal. Pero hay otro penal a favor de Nueva Chicago. Desperdició ya uno en los primeros 45 minutos. Y nuevamente será a ver quién ejecute ahora el penal. Ya no está Molinas en la cancha. ¿Quién lo marró? Sí, Facu. Se prepara con la número 14, Duré. Y también se prepara con la número 20, Perales. Se vendrá Duré y se vendrá Perales. Por el lado de Gimnasia de Jujuy, esto puede complicar, ¿eh? Este penal complica todo. El 2-0, dicen que es el peor resultado en el fútbol, pero cuando se controla, siempre termina a favor de uno. En este caso, por ahí, Gimnasia lo ha controlado bien. Pero este penal estaba fuera de los planes de todos. Así es que vamos a ver. Vamos a hacerle el aguante, como dijimos en la primera parte, al arquero del Globo. Vamos acá, Milton Álvarez. Se demora la ejecución del penal. Tiene penal Nueva Chicago. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. A ver, nadie le saca la pelota a Ignacio Rodríguez, que ya tiene el balón y va a acomodar ahí en el punto del penal. Todavía sigue siendo muy hablado. Todavía no da la orden el árbitro del partido, que dice que los jugadores de Gimnasia se vayan fuera del área. Y el arquero, Milton Álvarez, que vaya a ocupar los tres palos. Y parado frente a la pelota, Ignacio Rodríguez. Se va a venir el penal, señoras y señores. Hay penal para Nueva Chicago. 21, casi 22 minutos del segundo tiempo. Busca el descuento el equipo de Walter Perazzo. Habla allí Jovet, el árbitro, con Milton Álvarez para que no se adelante. Alienta todo el público jujeño. Vamos en esta. A ver si la terminan tirando afuera de nuevo. Pues figura Milton Álvarez. Parado frente a la pelota Ignacio Rodríguez. 22 minutos del segundo tiempo. Busca el descuento el Torito de Mataderos. Se va a venir el penal para ellos. Señoras y señores, da la orden el árbitro del partido. Vale, entra la pelota, tiró. Gol. Gol de Nueva Chicago. Al medio, bien ejecutado. Pelota rasante. Se fue jugado para un palo, para el palo derecho. Milton Álvarez fue al medio, el remate de Ignacio Rodríguez esta vez. No perdona el equipo de Nueva Chicago. Y marca el descuento para poner las cosas. Gimnasia 2, Nueva Chicago 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Tendrá que calmarse Gimnasia. Tendrá que poner paño frío a este momento. Esto se gana con cabeza. Esto se gana con inteligencia. A no entrar en el juego de Nueva Chicago. Habrá que controlar nueva la pelota o nuevamente el balón, como se hizo en gran parte del partido. Se vienen dos variantes para Gimnasia. Vamos con eso, Facu. Salieron de la cancha con la número 8, Camacho, e Menéndez con la número 11, y ingresan con la número 14, Duré y Perales. Perfecto, a la cancha se viene Perales, se entró Perales, también Duré. Vamos a ver si le pueden cambiar un poco la cara a este momento, a este pasaje del partido no favorable para Gimnasia de Jujuy. Recién acaba de convertir Nueva Chicago, marcó el descuento 2-1. Ahora la victoria del Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Tengo tiempo para una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. acaba de descontar Ignacio Rodríguez. Camiseta número 9 para Nueva Chicago. Gimnasia tendrá que responder, tendrá que marcar el tercero para mayor tranquilidad. Se la ponen para Molina, ataca el Lobo Jujeño. Molina para Endrizi, Endrizi tocando para Molina. Se viene Gimnasia, a ver si en esta, muchachos. Viene el centro arriba, esperaba. Por acá el recién ingresado era Duré. La pelota le va a quedar al arquero. Mirá la que hace el arquero. Casi se la regala Quintana. En dos tiempos termina controlando Ferrero. Saque de arco para ellos. Corralón el mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Va a haber una tarjeta amarilla. Ya lo vamos a confirmar. Va a haber tarjeta amarilla para el hombre de Nueva Chicago, para el autor del gol, me parece, vamos a ver. Una fuerte falta para con un hombre de Gimnasia que está caído, está sentido. Y me parece que van a autorizar ahora el ingreso de los auxiliares para que lo vayan a atender. Allí le mostraron tarjeta amarilla al hombre de Nueva Chicago. Fue fuerte la falta, realmente. Y ahora preocupa, claro. A ver si se puede recuperar el hombre de Gimnasia. Partido detenido. Lote Tote, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Sí, Facu, te confirmo la tarjeta amarilla, Samuel. A ver. Con la número 9, Ignacio Rodríguez. El autor del gol. El autor de convertir el penal, de cambiar ese penal por gol. Esta vez lo ejecutó muy bien, pero esta vez también vio el acrílico amarillo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, se recupera el hombre de Gimnasia. Ya se repone. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. 27 minutos, se va a reanudar el trámite del partido. Parado frente a la pelota está el arquero Milton Álvarez. Vamos a ver cómo se da este tramo final del encuentro. 2-1 lo gana Gimnasia. Acaba de descontar recién el Torito de Mataderos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Allí el recién ingresado Duré acomodaba, ponía el cuerpo, pero finalmente se va esa pelota por línea final. Y será tiro de esquina para el equipo de Gimnasia. En última instancia terminó rebotando en un hombre de Nueva Chicago. Bien por Duré, que fue a buscar, fue a presionar. Y a ver si en esta, con pelota detenida, ¿quién te dice acá? En 28 minutos marca el tercero Gimnasia. Se viene el córner. Pelota arriba, segundo palo. Nadie puede llegar. La termina tirando así afuera Villalba. Nuevamente habrá córner para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Será del otro lado. Ahora va Molina a acomodar esa pelota para el otro sector, para el otro banderín. Tiene chance Gimnasia, se están tomando en el área. Mirá cómo lo toman ahí al hombre de Gimnasia, al hombre del lobo. Esto tiene que ver Fabricio Llobet. Allí vamos a ver si Quintana, Perales, busca todo el Lobo Jujeño. Viene la pelota, primer palo, termina peinando por acá. Era Forrest López, pelota arriba, gol. No, se fue por esta se fue la pelota. Yo la vi adentro, entraba como pidiendo permiso, pero se fue nomás por línea final. Cuando conectaba de cabeza, peinaba y si Quintana exigía también Forrest López y Palazzo. Será saque de arco para ellos. 29, casi 30 minutos. 2-1 gana el Lobo. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. La tiene Gimnasia, aparece por acá, dura entre dos hombres. Metió al centro sin destino, a las manos del arquero Ferrero. Sale jugando Nueva Chicago, estamos cuánto, a ver, miramos el cronómetro y 30. Llegamos a los 30 minutos, 2-1, sigue ganando el Lobo Jujeño. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Allí va a acomodar la pelota el arquero de Gimnasia, que le va a entrar con un pelotazo para que todo se juegue, para que todo se desarrolle en terreno del Torito de Mataderos, que ha recuperado aire luego de descontar, luego del penal que convirtió Ignacio Rodríguez. Pelota sin destino, se va a un costado. Va a reponer con manos en su terreno el Torito de Mataderos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Sale jugando por acá Gimnasia con Endrizi. Se la tocaron para Perales, se anima Perales. Se proyecta por allá, también acompaña Molina, se la tiraba afuera. Por jugar rápido, qué imprecisión en esta. Lo tenía tan cerca Perales a Molina que la terminó tirando afuera. Lateral para ellos, sale jugando desde el fondo el equipo de Nueva Chicago. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Recuperó Gimnasia, la tiene Trasante. Trasante se la pone para Endrizi, se anima el Chavo, va Endrizi, también acompaña por Asa Perales, ahora para Molina, va para Endrizi, pelota arriba, viene el centro, le va a quedar a Quintana. No, Quintana no, por Dios, la que se perdió Quintana, no pudo parar esa pelota, no sé si le quiso pegar de aire, pero estaba solo Quintana para el tercero, va Quintana, primero gana el arquero Ferrero, se la perdió recién Quintana. Se lamenta todo Gimnasia, la tuvo recién el Lobo Jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y aparece por acá en Nueva Chicago, que intenta, busca ahora el empate, pero nace bien la defensa, el fondo de Gimnasia, va el chiquitín Maidana, lo tiene cerca por así Endrizi, para él va la pelota, también para Molina que acompaña, va Molina, mete primera, mete segunda, se viene Gimnasia, vamos a ver el centro, le quedaba Quintana, no pudo, la terminó tirando a dónde, ni a la tribuna, afuera, hay córner para el Lobo Jujeño, otra buena chance desperdiciada. Está muy cansado, muy sentido Quintana, que la fue a pelear, pero no pudo llegar bien, no pudo cristalizar, me parece, se viene otra variante en el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. En cualquier momento, ¿quién se viene para la cancha, Facu? Se viene con el número 16, Córdoba. Se viene Córdoba, que ya se sacó la pechera. Ya está Córdoba preparado para ingresar. Córner para Gimnasia. Viene la pelota, primer palo. Termina conectando Arroyo. De cabeza defendiendo para Nueva Chicago. La pelota le queda ahora a Musia. Intenta meter primera, segunda, la contra. No le sale porque se arroja bien al piso. Defendiendo, trasante para Gimnasia. La mandan a un costado y lateral en su terreno para ellos. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. La tiene Buoto, Buoto tocando para Arroyo. Arroyo elige jugar con Ignacio Rodríguez. Ponen el pase para él, sin embargo se cruza bien ahí. Defendiendo, palazo para Gimnasia. La mandan a un costado, lateral para ellos. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Beltramone. Intenta Beltramone. Ramones se quiere meter. El hombre de Nueva Chicago defiende bien Gimnasia. Recupera la pelota el chiquitín Maidana a mitad de cancha. Va Maidana, pone una, pone dos. Comete falta Maidana. En la recuperación será para ellos. Hay tiro libre para Nueva Chicago en mitad de cancha. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se viene Nueva Chicago, pero pone bien la pierna ahí el Chavo Endrizzi, defendiendo para Gimnasia. Va a controlar ahora De Matei, que tiene que poner el cuerpo para que se arroje al piso y controle esa pelota. Milton Álvarez, habrá saque de arco para el Globo Jujeño, que gana 2-1. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. ¿Sabes? Me encantaría que entre el Flecha, ya el Flecha, falta el Flecha, más allá que se viene Córdoba, me gustaría el Flecha, que se quiere sacar la pechera el Flecha, se quiere meter para la cancha, lo veo muy cansado a Quintana, no sé si será variante enseguida, pero todavía no ingresa a Córdoba. Estamos en 35 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando Gimnasia ahora 2-1. Lote Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lote Totti, limpia bien. Me parece que no va más Quintana, No va más Quintana. Tiene un tirón, se agarra el muslo de la pierna derecha, no va más el delantero de Gimnasia. Dicen variante, dicen camilla. Así que bueno, vamos a ver cómo resuelve esto el banco de Matías Módolo. Tengo tiempo de vender. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, se va nomás. Me parece Quintana no va más. Vamos a confirmar esa variante, Facu. ¿Quién se va de la cancha? Se va, claro, Quintana. Entra el carrito. Así es, Samuel, se va Quintana con la número 9 y ahí ingresa con la número 16, Córdoba. Presentó la información Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Por acá va a resignar un delantero Gimnasia para meter un hombre que tiene mucha más marca, como Córdoba, que si bien se proyecta, no es un hombre que está jugando definido en la punta o adelante. Pero bueno, se va muy sentido, muy cansado Quintana. Algunos aplausos de reconocimiento para el delantero del Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así se va Quintana, se va el delantero de Gimnasia a la cancha Córdoba. Quedarán adelante Molina, Perales. Y a ver si acompaña Maidana de a ratos. Aunque me gustaría verlo al Flecha también para acompañar en el juego con el chiquitín Maidana. 38, casi 39 minutos. Sigue ganando 2-1 Gimnasia. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Desde el fondo, Fuárez López, que pone un pelotazo arriba, cometen falta, acá sancionada. Llobet, ¿qué pasa con Fabricio Llobet? Realmente le entraron muy fuerte al hombre de Gimnasia. Perales, que se lamenta con un golpe en la nuca. No sancionó en nada el árbitro del partido. Igual ahora sí, será para el Lobo. 38, casi 39. 2-1, la victoria de Gimnasia, que mantiene el liderazgo de la zona con este resultado. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Va a reventar con un pelotazo por allí Palazzo. La pelota la viene buscando por acá Perales. Picaba Perales, sin embargo, de cabeza. Y mirá, casi se termina equivocando. Era Vuoto. De cabeza le puso la pelota para su arquero Ferrero y casi aprovecha Perales, que se arroja ahora al piso para recuperar la pelota. Comete falta, dice el hombre. ¿Qué le va a sacar? Roja. Roja para Perales, ¿eh? Mirá, lo hacen caer al árbitro, lo agarran. Bueno, un tumulto acá, ¿eh? Pero roja directamente porque me parece está mal, ¿eh? Y lo llaman rápido porque no sé si se fracturó, ¿eh? Se fracturó. Sí, me parece que sí, ¿eh? Lo quebrado, no sé si fue bien. El impacto se vio, obviamente era falta. Ya tenía la amarilla en la mano, pero cuando vio la envergadura del golpe, obviamente sacó directamente la tarjeta roja para Perales, que le entró fuerte por querer recuperar la pelota. Fractura, fractura, porque directamente se va a la ambulancia. Directamente a la ambulancia, quiso pararse. Intentó pararse el hombre de Nueva Chicago y ahí me parece que termina forzando más la pierna fracturada porque quiso irle, obviamente, a buscar la cara de Perales. ¿Eh? Fue a buscar el rostro de Perales. No sé si intentó pararse para pegarle a Perales. Porque realmente, claro, lo cruzó mal, lo fracturó. Se va en ambulancia el hombre de Nueva Chicago que ahora tendrá variante obligada. Vamos a ver eso. Y obviamente, Gimnasia que va a jugar ahora, a partir de este momento, con 10. Expulsado Perales. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios. O con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, va a dar indicaciones así, Módulo. Se acercan algunos jugadores. Pero realmente la envergadura de esta falta ya era amarilla. Pero cuando se vio y advirtió bien el árbitro, directamente roja. Para quien tiene que abandonar la cancha, el recién ingresado, el delantero de Gimnasia. ¿Cuánto complica esto ahora, eh? ¿Cuánto complica esto ahora? Todavía falta. ¿Y cuánto más van a adicionar? Estamos en 41, casi 42. Tendrá que aguantar la victoria parcial el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Samuel. Sí, contame, Fabián. Ahí en la repetición se muestra que la violencia de la patada de parte, sí, de Perales, pero la caída es lo que lo complicó bastante el jugador Chicago. Bueno, acá no sé qué pasó, pero lo fueron a buscar más a Perales, acá en la manga. Cuando intentaba meterse por la manga el expulsado, fueron dos o tres jugadores y auxiliares a buscarlo a Perales, a prácticamente a agarrarse a golpe de puño. Acá hay tumulto, justo en la entrada de la manga. Se estaba metiendo el delantero expulsado de Gimnasia y fue todo el equipo de Nueva Chicago a decirle de todo y a buscarlo para increparlo. Pero bueno, esto es así. Sí, no te terminé de escuchar bien, Fabián. Contame bien lo sucedido. Estabas narrando el golpe que le propina Perales, pero también, obviamente, la caída del jugador, ¿no? Sí, eso es lo que le complicó bastante y, bueno, esa es la grave lesión que sufrió. Bueno, ahí lo retiran en el carrito a otro jugador también. Y en esta... ¿Pero qué lesión tiene Fabián? A ver, vamos a ver, porque hace rato y la ambulancia está saliendo ya, ¿eh? La ambulancia se va, ¿eh? La ambulancia se va o va a reingresar la ambulancia. Pero bueno, vamos a ver. Ahí cualquier cosa en la repetición que no tenemos acá nosotros para ver, Fabián, cualquier cosa me acotás. Lo cierto es que Gimnasia tendrá que aguantar este tramo final del partido con 10 hombres. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, finalmente acá no se entiende nada, pero hay variante, claro, tiene que haber variante. No creo que haya sido un circo esto. pero finalmente no lo llevaron en la ambulancia al jugador que realmente aquejaba un golpe tremendo. Lo cierto que hay un expulsado y es Perales. Y vamos a ver esa variante, van a ver variantes, una obligada por el lado de Nueva Chicago. Y obviamente vamos a ver cómo se resuelve, cómo para Gimnasia el equipo para afrontar estos minutos finales. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7.000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Lo cierto que... Samuel. Sí, decime, Fabián. Sí, pierna izquierda, la fractura, no se puede apreciar bien en las imágenes, pero bueno, obviamente lo justo lo estaban tapando los médicos, pero... Por lo que se nota es zona de la rodilla o parte de los tobillos, de la zona donde sufrió la fractura el jugador. Bueno, 8 más, tiempo cumplido, 8 más, Facu. Así es, Samuel, 8 más. Bueno, Caligari, el hombre con esa lesión importante. Habrá que aguantar 8 minutos. Vamos, Gimnasia con 10. Juega el equipo de módulo, expulsado Perales. Pasó de todo. Lo cierto que lo siguen atendiendo hacia Caligari, no se lo llevaron en la ambulancia, lo están atendiendo en el carrito ahí abajo. Pero bueno, estamos tratando de visualizar desde acá cómo resuelven todo. Lo cierto es que obviamente hay mucha molestia en el banco de Nueva Chicago. Gimnasia está con 10. Con 11 en Nueva Chicago, que buscará la hazaña del empate. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Se venía por acá Ignacio Rodríguez. Termina tocando esa pelota. El hombre de Gimnasia la tira a un costado. Se va el balón. Así estamos mirando el cronómetro nosotros. A ver, 46... casi 47, vamos a tener que jugar hasta los 53. Va a expulsar al alcanza pelotas. Otro alcanza pelotas y se va, que demoró la entrega de la pelota cuando es el lateral para Gimnasia. Expulsa Fabricio Llobet al alcanza pelotas. Bueno, acá todo se juega en el banco de Nueva Chicago. Están hablando mucho. Uno más. Bueno. Bueno, todo lo que sucede, la silbatina, el enojo de todo el público de Gimnasia. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, lo cierto que tiene que alentar el público, claro, hay que saltar y alentar. Hay que saltar, alentar y gritar por Gimnasia, que está ganando 2-1. Tiene ventaja numérica el equipo de Nueva Chicago, que juega con 11. Expulsado Perales. Estamos en 47, casi 48. Queremos que pase los segundos. Gana 2-1 el Lobo, pero está complicado. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo el arquero Milton Álvarez. La pelota arriba, termina conectando de cabeza por acá Córdoba, que va a los pies ese balón de Vuoto. Sale jugando Nueva Chicago. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Bien, así el chiquitín Maidana para recuperar la pelota a favor de Gimnasia. Reclamaba falta el recién ingresado Almaraz. Finalmente, Fabricio Llobet cobra para el Lobo Jujeño. La pelota se fue para un costado. Hay lateral en mitad de cancha para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Conecta de cabeza Forrest López. Pone el cuerpo también así Córdoba. La pelota se va para un costado. Será nuevo lateral para Gimnasia. Y esto me gusta, El aliento del público. Y tendrá que alentar, tendrá que respaldar esta victoria parcial toda la hinchada de Gimnasia. El grito se tiene que hacer sentir, el aliento se tiene que hacer sentir de los cuatro costados de la cancha. Está ganando 2-1 el Lobo, pero complicado porque está con 11. El equipo del Torito de Mataderos con 10 juega Gimnasia, expulsado Perales. Y escuchen, hay fuegos artificiales también. Y esto hace que levante el público. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en Telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Tiene el lateral en ataque en Nueva Chicago. Vamos a ver cómo se resuelve. Allí banda derecha para ellos. Cuando continúan los fuegos artificiales, el aliento del público para con Gimnasia. Defiende allí Córdoba. Le va a quedar la pelota al hombre de Nueva Chicago. ¡Tiró! Y el arquero Milton Álvarez. Milton Álvarez figura. Era el empate de Nueva Chicago. Se la termina perdiendo por acá Villalba. Remató Villalba. Tremendo, la sacó el arquero Álvarez. Era el empate de Nueva Chicago. En un rebote le quedó servida la pelota al delantero de Nueva Chicago y Milton Álvarez la sacó con una mano, la tiró al córner, pero ahora está sentido el arquero del Lobo, parado, detenido el encuentro por ahora. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. ¿Quién se viene para la cancha, Facu? Se viene Barro con la número 13. Se viene Barro para el Lobo. Y atención, confirmame quién se va, a ver. Se va de la cancha con la número 10, Molina. Se retira Molina, hay que resignar hombres de mitad de cancha hacia adelante a defender, claro, la victoria parcial. Por eso Barro a la cancha, ya había ingresado Córdoba, expulsado Perales, con 10 el Lobo, está sentido. Milton Álvarez, ya se repone el arquero de Gimnasia, 51, casi 52, seguramente un par de minutos más todavía vamos a jugar. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Tremendo recién de Matei para sacar otra pelota. Cuando vino al primer palo ese córner de Matei, siempre atento, punto alto para de Matei. Figura también del partido para esta victoria parcial 2-1 de Gimnasia. Ponen la pelota arriba, va de Matei por undécima vez. De Matei de cabeza, termina complementando Forrest López, la revienta para que sea lateral para ellos. Lateral para Nueva Chicago en mitad de cancha. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Y la única manera de ganar es alentando. La única manera es así. Con este grito cerrado de toda la hinchada de Gimnasia. A alentar, a saltar, a gritar todos. Defiende todo Gimnasia, va con dos manos. Le cometen falta a Milton Álvarez. Falta en ataque para con el arquero del Lobo. Sanciona a Fabricio Sobet. Será la reposición desde el arco para el Lobo jujeño, que gana 2-1. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. ¿Cómo se sufre? Créanme. Ya es el momento de la pitada final. En cualquier momento se termina. Tendrá que bajarle la persiana a Fabricio Sobet. Estamos en 53, casi 54, se va a terminar. Va a ganar Gimnasia en cualquier momento. será una victoria, será un parto con cesárea, pero va a ganar. Va a ganar Gimnasia. Es lateral para el Lobo y se termina en cualquier momento. Dale vos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zoparto 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Regala que regala casi Tomás Rodríguez y casi le saca provecho el chiquitín Maidana. Va el último ataque de nuevo a Chicago. Quiere meter la contra todo Gimnasia. Defiende, salta Córdoba. Le va a quedar así al delantero de nuevo a Chicago y controla. Controla la pelota Milton Álvarez y lo tiene que terminar. Lo tiene que terminar Fabricio Llobé. Terminala. Terminala, árbitro, terminala. Va a ganar Gimnasia. Estamos en 54 casi. 55, ya casi 10 más. Habían adicionado 8. Se tiene que terminar. Va a ganar Gimnasia. Señoras y señores, va a ganar el Lobo Jujeño. Se va a terminar, se va a terminar. Viene la última, la corrida de Córdoba. Terminala Fabricio Llobet. Se termina, señoras y señores. Se va a terminar el partido. Se va a terminar, va a ganar Gimnasia. Único puntero, Gimnasia. Terminala, terminala, lo terminó. Lo terminó, lo terminó, lo terminó. Señaló la mitad de la cancha Fabricio Llobet. Costó y tanto costó, pero finalmente la victoria es del Lobo Jujeño. Las cosas quedaron así nomás. Gimnasia de Jujuy 2, Nueva Chicago 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Pero me encanta esta música. Me gusta el aliento, los aplausos. Ganó Gimnasia. Y es único puntero de la zona B. Mantiene el liderazgo. El equipo de Matías Módolo costó el partido que parecía resuelto en los primeros 45 minutos. Estaba ganando cómodo Gimnasia. Se terminó complicando en la segunda parte, luego de otro penal sancionado a favor de Nueva Chicago. Y ahí no perdonó, descontó el torito de Mataderos, Ignacio Rodríguez, poniendo el 2-1, que finalmente a la postre fue el resultado final. Terminó con 10 el Lobo, expulsado Perales, se fue lesionado y te digo fracturado Calegari. Igual no alcanzó para Nueva Chicago, que se va. Se va así, escuchen. Se van con esa silbatina de todo el público de Gimnasia, que no le perdona el haber querido ir a increpar, a agredir a Perales. Si bien le entró fuerte, cosas que pasan en un partido de fútbol. Se fue expulsado Perales, igual no le alcanzó al torito de Mataderos, que no puso quizás de movida en la primera parte la claridad en el juego para poder resolver y por lo menos arañar un empate que finalmente termina buscando, pero no lo consigue. Ganó Gimnasia. Y escuchen. Escuchen. Disfruten. Es el reconocimiento. Es la ovación para el único líder de la zona B. Estamos en presencia del puntero de la zona B, Gimnasia de Jujuy, que ya dejó la cancha, resolvió un encuentro que costó más de lo esperado, se sufrió más de lo esperado, finalmente el objetivo se cumplió. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. 2-1 la victoria del Lobo Jujeño, tarde de sábado, que termina coronando el equipo de Módolo a favor de este público que vino a cantar, a alentar, a gritar, vino a ver ganar a Gimnasia, que termina consiguiendo el objetivo de sumar de a tres y de permanecer como único puntero de la zona. Vamos a ver qué pasa ahora en el próximo compromiso. Vamos a ver qué es lo que deja también la tabla de posiciones. Todo eso lo va a repasar allá en Estudios Centrales Fabián Soto con toda la información en la mesa. Nosotros nos vamos con esta alegría de haberle cebado un nuevo partido de Gimnasia, de haber transmitido a través de la cadena provincial del fútbol una nueva victoria del equipo de Módolo. Esto de sumar de a tres se está haciendo una linda costumbre para el equipo jujeño y ojalá que pueda mantener el nivel. Seguramente ya para el próximo compromiso frente a Agropecuario vamos a recuperar a algunos jugadores que hoy estuvieron muy cerca de la cabina 18. Ahí lo vimos a Soria, a Cosaro, que seguramente ojalá puedan volver ya para afrontar los otros compromisos que quedan de acá en más pensando a futuro. Lo cierto es que ganó Gimnasia y hoy, antes de ir a votar mañana, les regala esta tremenda alegría a un público jujeño que se va sonriente, se va contento, porque hoy era ganar o ganar para seguir manteniendo la punta y se terminó cumpliendo con ese objetivo que tanto lo he trazado en este comentario. Pero cuánto vale decir y todavía y repetir que Gimnasia es el único puntero de la zona. Ganó 2-1 el Lobo y todo el mundo contento. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, nada más por acá, simplemente volver a transmitir esta alegría que se siente con un público que se retira de la cancha con esa sonrisa dibujada en el rostro. Y eso nos encanta, ver un hincha así, contento, satisfecho de haber, obviamente, disfrutado del espectáculo y haber visto ganar a su equipo que tanto ama, que tanto quiere. Bueno, Facu, buen trabajo. Solamente decir que será hasta la próxima, cuando nos vuelva a convocar el Lobo jujeño acá en la cancha. Así, Samuel, nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Allá va a complementar con la información Fabián. Seguramente el próximo compromiso de Gimnasia. Vamos a hablar también de la tabla de posiciones. Vamos a hablar cómo ha quedado este Lobo ganador. Pero todo eso quedará también para un análisis más agudo, quizás, o si se quiere, en la semana. Abrazo grande para todos. Gracias, Santi, en los controles centrales. Fabián Soto, que va a cerrar con toda la información allá en Estudios Centrales. Cierra nuestra voz comercial, Miguel Soto. Abrazo para todos. Buena vibra, buena vida. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas, en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Y Lo de Toti, artículos de limpieza. Limpia bien. Y bueno, al final, en el estadio 23 de agosto, increíble, señores y señores, la victoria épica de parte de Gimnasia. Le ganó 2-1 a Nueva Chicago, con mucho dramatismo, porque en los últimos minutos se quedó con 10 jugadores. Bastante. Aguantó hasta el final y bueno, se dio lo que se dio, un importante triunfo para seguir en la punta. Partido de la zona B donde protagoniza Gimnasia y Grima, es el que adelanta estos encuentros. La mayoría de ellos se van a desarrollar el domingo. Recordemos que, bueno, en este caso Gimnasia no adelantó su compromiso de este domingo para el día de hoy por el tema de la veda electoral, así que va, digo, el día de las elecciones del día de mañana. Así que bueno, un importante triunfo que lo ubica con 28 unidades. le saca 4 por el momento a Gimnasia de Mendoza hasta que juegue su último, va, su compromiso del día de mañana frente a Defensores Unidos, frente a Agropecuario de Carlos Casares. Vamos a mencionar los siguientes duelos de la zona B. Será este domingo a partir de las 15:30 se va a medir Defensores Unidos frente a Estudiantes de Buenos Aires. Mismo horario para Gimnasia de Mendoza frente a Agropecuario. A las 16 horas en Santiago del Estero, Mitre frente a Estudiantes de Río Cuarto. 17 horas, Colón frente a Talleres de Remedio de Escalada. 17:45, Almirante Brown frente a Chacarita. 19:45, Temperley frente a Deportivo Morón. El día lunes, Chaco Forever, Defensores de Belgrano. Y este lunes también, 21:30 en Salta, Central Norte frente a San Telmo. Vamos a mencionar los resultados de la zona. Va, antes que nada cerramos lo que sería la tabla de posiciones. Gimnasia tiene 28. Como le mencionamos, le saca 4 puntos a Gimnasia de Mendoza y Defensores de Belgrano. Cuarto se encuentran Morón, Chacarita y Estudiantes Río Cuarto, que estarían compartiendo de la cuarta a la sexta ubicación. Bien. Y séptimo se encuentran, y octavo se encuentran Estudiantes de Buenos Aires y Agropecuario de Carlos Casares, los últimos equipos que estarían entrando a la zona de reducido. Estarían quedando afuera Chaco Forever, al igual que San Telmo. Y bueno, vamos a mencionar las últimas ubicaciones de la tabla. Estarían perdiendo la categoría Defensores Unidos con 8 unidades y Talleres de Remedio Escalada, que tiene 6 unidades. Vamos a mencionar los resultados de la zona A. Ahora sí, el empate de ayer día viernes entre Arsenal y Gimnasia y Tiro de Salta 0-0. San Miguel le ganó 2-0 a Ferro. Almagro le ganó 1-0 a los Andes en esta jornada de sábado. Van 16 minutos del primer tiempo. Colegiales está ganando 1-0 a Tristán Suárez. 8 minutos en la provincia de Buenos Aires. Quilmes 0, Patronato 0. Este domingo juega el puntero San Martín de Tucumán a las 3:30 frente a Atlanta. 15 horas, Alvarado de Mar del Plata frente a Deportivo Madryn. 16 horas, Racing de Córdoba frente a Güemes. Y también, bueno, cierra la jornada de la zona A. El día lunes, All Boys se mide ante Deportivo Maipú a las 20 horas. El puntero es San Martín de Tucumán con 27. Y los que estarían ingresando reducidos serían los siguientes de la zona A: Atlanta, Tristán Suárez, San Miguel, Quilmes, Almagro, Los Andes y Racing de Córdoba. Este último equipo, estos dos últimos equipos estarían ingresando al reducido, superándolo a Deportivo Maipú por diferencia de gol. Los que estarían perdiendo la categoría serían Güemes de Santiago del Estero, que tiene 11 unidades, está 17º, y 18º estaría Arsenal de Sarandí, que tiene 7 unidades. Y bueno, para cerrar, hablamos del fútbol grande de la Argentina. Tenemos novedades en Rosario. Está ganando Rosario Central 1-0 a Estudiantes de La Plata. Hace minutos nada más anotó Quintana. Así que estamos a nada de que finalice el encuentro. Van 45 minutos del segundo tiempo, van en el minuto adicional. Así que bueno, si se mantiene este resultado, el conjunto rosarino, el canalla, estaría en los cuartos de final. También ganó San Lorenzo, recordemos, en primera hora 2-1 frente a Tigre. Más tarde juega Racing frente a Platense. Y a la noche juega Boca frente a Lanús. Este domingo cierra la jornada del fútbol argentino. 15:30, Independiente de Avellaneda frente a Independiente Rivadavia Mendoza. 18 horas, Argentinos Instituto. 20:30, Huracán Riestra. En tanto, River jugaría este lunes a las 20:30 frente a Barraca Central. Bueno, eso sería todo, Santi. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, excelente lo que se vivió en esta tarde de domingo. De sábado, perdón. Podemos votar tranquilo, ¿no? Primera vez, yo te preguntaba por la ignorancia de todos los partidos que he jugado Gimnasia, ¿verdad? Vienen varios. Nunca ha jugado en un sábado de veda electoral. Creíamos que iba a ser antes, un viernes, ¿viste? Un viernes o lo posponían para un, no sé, el lunes. El lunes que viene. Miércoles, claro. O da bueno, un día típico, pero posterior a las elecciones. Sí, eso creíamos en la mayoría. Pero ahora te digo, podemos ir a votar tranquilos mañana, ya está. Muy buen resultado, 2-1, se sigue manteniendo puntero con esto el Lobo. Sí, exactamente, el Lobo ya se mantiene puntero y bueno, obviamente con la tranquilidad de que el resultado que haya en esta jornada de domingo, Gimnasia seguirá siendo protagonista de este torneo. Muy bien, excelente trabajo de tu parte, Fabián, con la mesa deportiva, a los chicos también ahí en cabina 18. Así nosotros lo vamos... despidiendo, vamos cerrando este encuentro de hoy. 18:26, linda tarde de sábado para ustedes. Y nos encontraríamos conmigo, se encuentran mañana en el horario de 18-21 con la programación. Y nos encontraremos con Full Selection mañana acá en este mismo espacio, esta misma hora, de 18-21 horas. Linda temporada de Full Selection. Volvemos a hacer con el poder de los clásicos. Se quedan con la programación. Chau, linda tarde y a votar mañana, Nos vemos mañana. Chau, mañana domingo. Este otoño 2025 está cargado de recuerdos sonoros. Solo los escuchas aquí. Radio Recuerdos 106.7. Contáctanos. WhatsApp 3884072201.